te veo ahí, veo tu corazón, veo tu situación, puedo ver tu aflicción, veo tu dolor, veo tu interior, veo tus lágrimas caer y tu desesperación. Como quisiera tomarte en mis brazos y levantarte de allí donde tú estás. Déjame ser tu sanador, déjame ser tu salvador. Pon tu confianza en mí, que yo te levantaré. Déjame ser tu protector, déjame ser tu ayudador. Pon tu confianza en mí, que yo te levantaré. De donde tú estés. Que yo